el alma, el corazón, encuentran una manera de expresarse en alabanza y gratitud a Dios. A esta introducción general del libro de los Salmos con el Dr. Abelardo Limón, le damos la bienvenida en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. La lección 3 del tomo 2 es donde nos encontramos en nuestra serie de estudio, Introducción General a los Salmos. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite llegar hasta este punto. Déjeme felicitarle, si usted todavía me va siguiendo, con su libro de estudio y su Biblia en esta serie de lecciones. Déjeme decirle que a veces es fácil solo escuchar, pero usted le sacará provecho al estudio si toma un poquito de tiempo para seguirme con su libro y escudriñar todas las lecturas que respaldan nuestros puntos que compartimos con usted y que también se encuentran detallados en el libro de estudio. Bien, hemos dicho que son 5 los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Ya hemos considerado el primero, el libro de Job. ¡Qué estupendo cuando Dios nos comunica! Pero qué estupendo también cuando Él nos permite a nosotros comunicarle a Él y expresarnos. En estos libros poéticos encontramos la expresión del alma, del corazón, hacia Dios. ¡Qué maravilloso saber que Dios le dio permiso a Job para expresarse, para decir lo que estaba en lo más profundo de su corazón! Y ahí encontramos grandes lecciones. Es lo que vamos a encontrar también en el libro de los Salmos. El Señor Jesús y los apóstoles emplearon los Salmos a menudo. De esta manera, ellos ilustraron la importancia que ocupa este libro en la vida de los judíos. Hoy es considerado el libro más usado y más conocido de todo el Antiguo Testamento. En la lección de hoy veremos los distintos autores de los Salmos. Algunos creen que David escribió todos, pero no es así. Veremos también el valor de las inscripciones que se encuentran en el encabezado de algunos de los Salmos. También vamos a considerar cómo es que se formó este libro de Salmos. Es aquí importante decir que son realmente 5 libros de los Salmos que fueron formados como colecciones separadas. El libro 1, que se extiende del Salmo 1 al 41, el libro 2, que se extiende del Salmo 42 hasta el 72, el libro 3, que se extiende del 73 hacia el 89, el 4, que se extiende del 90 hasta el 106, y el 5, que empieza en el Salmo 107 y que termina en el Salmo 150. Si usted tiene su Biblia, fíjese bien, querido amigo, que su Biblia probablemente ya viene marcada con esta indicación. Al inicio del Salmo 1, usted encontrará una anotación a este respecto. Bien, vamos a considerar ahora la lección 3, Introducción General a los Salmos. Estimado amigo, es bien importante recordar, en primer lugar, que Jesucristo estimó grandemente el libro de los Salmos, y millares de creyentes han seguido este saludable ejemplo durante los siglos. Cuando, por ejemplo, en Marcos 14:26, leemos esto: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Esto nos dice que al terminar la cena, cantaron un himno, y por esto todos entendemos que lo que entonaron fue un salmo. No debe entonces extrañarnos que el Hijo de Dios, nuestro Señor, cantara, ni que usara las palabras de un salmo para alabar a su Padre celestial. Jesús también en otra ocasión, en Lucas 24:44, dijo así: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto nos da a entender que los salmos hablaban de él. Y cuando los sacerdotes y escribas se indignaron porque él aceptó las alabanzas de los que le aclamaban en el templo, diciendo «Hosana al Hijo de David», el Señor Jesús mismo citó como justificación el Salmo 8, verso 2, y les contestó «¿Qué nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza». Vemos entonces que las mismas expresiones de adoración que el pueblo y los niños usaron fueron las palabras del salmista. El Señor Jesús también usó los salmos en sus enseñanzas al pueblo. Por ejemplo, como en el Sermón del Monte, cuando dijo que los mansos heredarán la tierra. Esta lección viene directamente del Salmo 37, verso 11, que dice así: «Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz». En otra ocasión, Jesús usó los salmos cuando él quiso enseñar el por qué él hablaba por parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13, verso 35, él usa palabras directamente del Salmo 78, verso 2, que dice así: «Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos». Aún hasta el fin de su vida terrenal, mientras enseñaba en el templo, un poco antes de ser crucificado, Jesús usó los salmos. Él profetizó el rechazo que sufriría citando el Salmo 118, verso 22 y 23. En la porción que se encuentra en Mateo 21, verso 42, ponga usted, querido amigo, allá al margen, una referencia al Salmo 118, verso 22 y verso 23, que dice así: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos». En una ocasión también, el maestro usó una cita del Salmo 82, verso 6, para probar a sus enemigos lo injusto de su juicio contra él. Por otro lado, muchos de los acontecimientos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fueron predichos en los salmos. Por ejemplo, su celo por la casa de Dios. Si tiene su Biblia, busque Juan 2, 17. Ponga, por favor, al margen de su Biblia, una referencia al Salmo 69, 9. Juan 2, 17 dice así: «Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume». Es una referencia directa del Salmo número 69, verso 9, que dice así: «Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Al referirse al que había de traicionarles, el Señor lo hizo con las palabras del Salmo 41, verso 9. En la misma cena, refiriéndose al odio del pueblo, citó las palabras del Salmo 35, verso 19 y 69, verso 4, en el que dice: «Sin causa me aborrecieron». Estando aún sobre la misma cruz, en medio de su agonía más profunda, física y emocionalmente, las palabras que brotaron de sus sagrados labios fueron las siguientes frases de los salmos: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Palabras que se encuentran en el Salmo 22, verso 1. Y sus últimas palabras fueron: «En tus manos encomiendo mi espíritu», que están registradas en el Salmo 31, verso 5. Todo esto comprueba que el libro de los Salmos es inspirado por Dios y por ello forman parte del canon. Recuerde que la palabra canon se refiere a los libros de la Biblia que son aceptados por la Iglesia cristiana porque tienen autoridad divina para la fe y la práctica. Es importante notar que la resurrección de Jesucristo, su glorificación y su reino futuro fueron predichos en los salmos mesiánicos, como veremos más adelante en esta lección número 3. No solo Jesús empleó los salmos para enseñar. Los apóstoles también usaron las palabras de los salmos para dar sus enseñanzas. Por ejemplo, vemos que Pedro citó del Salmo número 16 cuando dio su sermón en el día de Pentecostés. Y Pablo citó el mismo Salmo cuando dio su sermón en Antioquía de Pisidia. En su carta a la iglesia en Roma, el apóstol a los gentiles explica el Evangelio indicando cómo es que Dios salva al pecador que cree. Y encontramos que la epístola contiene varias referencias tomadas de los Salmos. Le comparto solo algunas de estas referencias para que usted estudie con más detalle. En Romanos 3, verso 4, hay una referencia directa del Salmo 51, verso 4. En Romanos 3, verso 20, hay una referencia directa del Salmo 143, verso 2. Y en Romanos 15, verso 11, está una referencia tomada del Salmo 117, verso 1. El libro de Hebreos contiene también muchas frases y verdades tomadas de estos mismos himnos llamados los Salmos. Estas referencias bastan para indicarnos la importancia del libro de los Salmos dentro de la estructura de la Biblia, la cual es la revelación permanente de la voluntad de Dios. Se ha calculado que 3/7, es decir, casi la mitad de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo, han sido tomadas de este libro de los Salmos. Desde tiempos antiguos, esta colección de cantos sagrados ha tenido un lugar prominente en la vida de los cristianos. ¿Sabía usted que algunos afirman que la iglesia primitiva no admitía a nadie dentro de las órdenes superiores del clero, a menos que, entre otros requisitos, pudiera citar de memoria todo el libro de los Salmos? Bien, aquí me pregunto si la iglesia moderna tiene el mismo requisito. Es decir, que no permiten a nadie ser líder dentro de la iglesia local hasta que se memorice por lo menos alguna parte del libro de los Salmos. Tertuliano, del siglo II, nos cuenta también que los cristianos cantaban los Salmos antifonalmente. Otros, como Agustín, mencionan el uso de los Salmos dentro de los cultos de los cristianos. El orden era algo parecido así: lectura de una epístola, seguido de un salmo para la consagración, que podía ser leído en parte y después cantado, o cantado y recitado en parte por una persona, seguido por el resto de la congregación, y así en adelante. Después se leía una porción de los evangelios. Del Talmud y de las inscripciones en la versión de los 70, se puede apreciar también que el Salmo número 63, por ejemplo, fue utilizado para la apertura del culto matutino y el 141 en el culto vespertino. Durante la Semana de la Pasión, la Semana Mayor, se cantaba el Salmo 22. Hay algunas iglesias hoy en día que no permiten otros himnos en sus cultos, sino únicamente los Salmos. ¿Sabía usted también, amigo, que el libro de los Salmos, el cual estamos estudiando, fue la primera porción de la Biblia hebrea que se imprimió una vez que se inventó la imprenta? También, en muchas ocasiones, se lo encuentra anexado al Nuevo Testamento. Cuando el Concilio de Tolosa, en el año 1229, prohibió la lectura de la Biblia a los laicos, hizo una excepción con el libro de los Salmos. En la próxima sesión vamos a considerar otros detalles importantes en la introducción general a los Salmos. No se lo pierda, le espero. Esta ha sido solo una de las presentaciones de la Academia Cristiana del Aire en el estudio del libro de los Salmos. Cualquier pregunta que usted tenga puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.